Te estamos escuchando, Karina. Hola, Karina. Hola, hola, hola. Hola, hola, probando uno, dos. Ahí, hola, ahí hola. Los escucho. A ver, sí, sí, dale, dale, dale. Acá Juan me dice, Juan, el director de tránsito y transporte de la Intendencia, me dice que no escucha. ¿No escuchas nada de Juan? No. ¿No lo escuchas a Jorge? Yo te escucho a ver, yo te escucho a ti como con manos libres. Sí, en realidad no estamos con manos libres. Ahora sí vamos a estar con manos libres, porque Juan no escucha, sacate el retorno, bien, Juan, sacate bien, el retorno. A ver. Ahí va. Estamos en el municipio de Punta del Este, donde ha dado comienzo esta audiencia pública. Llueve a esta hora también en Punta del Este. Jorge, agradecemos a Juan estos minutitos, que reitero, ya empezó esta audiencia pública en el municipio de Punta del Este, de la que hablábamos más temprano y de la que vamos a tener detalles seguramente en un ratito nada más. Y ahora te decía, estamos con Juan Piola, a quien agradecemos el tiempo, y fuera del aire le comentaba que nosotros ya habíamos estado hablando justamente sobre estos nuevos semáforos que se han instalado allí por Avenida La Valleja, y que bueno, hay que acostumbrarse. Gracias, Juan, por este tiempo. Todo un placer. Digo, es un tema que ya se venía anunciando, que ya había hacía más de una semana que estaban instalados, más de tres días, no, cinco días que estaban en pestañeo, o sea, en forma preventiva. Bueno, ayer comenzaron a funcionar. Evidentemente que todo este tipo de elementos que se ponen en funcionamiento a nivel del sistema de tránsito generan alguna acción negativa, fundamentalmente por la falta de acostumbramiento de los mismos. Ya ayer en la tarde era otra cosa diferente. Bueno, son parte de las realidades del nuevo Maldonado, que tienen que tener nuevas exigencias en lo que tiene que ver con el control del tránsito. Esto se suma también a los cambios en lo que es el estacionamiento, tanto en Rincón como en Dodera. ¿Qué resultados han tenido? Ya hace varios días que se está trabajando de esta manera, que está en funcionamiento ese estacionamiento ahora del lado izquierdo y no del lado derecho como era antes. Bueno, ha dado muy buenos resultados. Yo he pasado en varias horas pico, y hay menos embotellamiento, hay más velocidad de circulación, sobre todo el tránsito pesado. Eso tiene que ver muchísimo también con los cambios que tenemos que ir programando para ir mejorando todo esto, ¿no? Karim. Sí, Jorge, ¿te tenemos escucho? Como una interferencia, apareció ahora una interferencia que no tenía. Bien. Ahora. Ahí seguimos, a ver si podemos hablar ahí. Dale. Juan, ayer, dando otro tema, se habló en la Junta Departamental de este llamado a sala que se pretendía se hiciera para el intendente de Maldonado con respecto al transporte en Maldonado. En lo que a ti te compete, y teniendo en cuenta que el responsable en este caso eres tú, ¿qué opinión te merece esto? ¿Y qué opinión te merece el transporte de Maldonado, más allá de que últimamente, y lo hablábamos fuera de micrófonos, un edil hizo un pedido de informes y a los pocos días se incendia uno de los ómnibus del transporte público? Bueno, yo creo que la casuística a veces no tiene que dar fundamento a una situación puntual, ¿verdad? Yo creo que el tránsito en Maldonado, el transporte en Maldonado está con deficiencias, que tenemos que trabajar para mejorarlo. Las empresas han hecho una apuesta a esto, han tratado de incorporar nuevas unidades, inclusive la propia empresa Micro ha incorporado tres unidades en que estaban en Rivera, que las trajo a prestar servicios en el departamento. También es cierto de que tienen programado nuevo ingreso de vehículos a la plantilla de Maldonado de la misma empresa. Codesa incorporó 10 unidades cero kilómetros al sistema de transporte. Yo creo que se viene mejorando. Evidentemente que los requerimientos de Maldonado son importantes con respecto al llamado sala. Respecto al llamado a sala y la ida mía a comisión, lo primero que te quiero decir es que en ningún momento nadie se acercó a la dirección general como buen vecino a preguntar qué estaba pasando con tal o cual cosa. Lo que te da como premisa básica de que es un tema político. Y que como tema político está bien que se trate y que se lleve adelante todas las iniciativas que se crean convenientes. Los planteamientos que se realizan, la deficiencia de la empresa, son hechas siempre por las mismas personas. Lo cual también te da la pauta de decir, bueno, qué raro todo esto, ¿no? Pero si son justos y están dentro del debido requerimiento, yo creo que hay que atenderlos todos, y los atendemos todos. Tenemos que mejorar, tenemos que trabajar entre todos, y bueno, en este momento estamos en un momento político y hay que respetarlo. Juan, ¿qué tipo de controles hace la Intendencia tanto de las unidades como de los horarios y recorridos del transporte público? En el horario y recorrido nosotros tenemos un sistema de hace ya varios años, que es un sistema de control de los vehículos en tiempo real. Sabemos dónde están, cómo están, quién los maneja, qué vehículos son, quiénes son los conductores. Si se salen de los horarios programados, son sancionados, son multados. Y todas las empresas, vuelvo a recargarte, todas las empresas tienen sanciones por este tipo de situaciones, que van desde 2 a 5 unidades reajustables. O sea, no es poco dinero. Con respecto a la inspección, se hacen inspecciones anuales de los vehículos, de todos los vehículos de funcionamiento, y ahí pasa otra cosa que también se ha requerido de la Junta Departamental, que por falta de conocimiento, pienso, de leer, que nosotros en nuestras planillas, sin tener por qué hacerlo, en el lugar de observaciones ponemos si están habilitados o no para el tránsito en rutas nacionales. O en rutas que son departamentales, pero son de injerencia del Ministerio de Transporte. Pero no porque sea obligación de la Intendencia a controlar si tienen el ABLUS o no, o el SUTA, como se le decía antes. Y después se realizan lo que se llama en circulación, que se hacen inspecciones de los ómnibus de circulación, se hacen informes, se hacen actas y se hacen notificaciones todos los días. Y están en conocimiento también de la Junta Departamental, se les elevó ese informe. Con respecto a los conductores, se hacen inspecciones de espirometría, se han hecho algunas de sustancias psicotrópicas. Hay un control, hay inspectores, hay un cuerpo de inspectores de tránsito que cumple funciones. Bien. Jorge, te escucha. Juan, volviendo al tema de los semáforos, vos sabés que hay dos semáforos que con insistencia se nos han preguntado por qué no tienen giro a la izquierda, ¿sí? Y te traslado acá consultas de oyentes, ¿verdad? El semáforo de que está en la Intendencia en Acuña de Figueroa y Burnett, ¿sí? ¿Es posible que se le pueda habilitar un giro a la izquierda para poder facilitar el flujo de la gente que quiere ir hacia la zona este? Y otro... Sobre la zona este, giro a la izquierda viniendo por Burnett, no tiene por qué girar. Gira a la derecha viniendo por Acuña de Figueroa, rumbo a Punta viniendo del Este. Viniendo por Acuña de Figueroa, si tú habilitas quién en la izquierda, te encuentras con los autos de frente que vienen por Acuña de Figueroa en doble mano. Bueno, pero hay semáforos que habilitan el giro a la izquierda. Está, pero el tema es que, a ver, podríamos hacer muchísimas cosas que están fundamentadas en la intencionalidad de la comodidad de algunos conductores. Pero también tenemos que respetar que si yo mando gente por Burnett, lo estoy mandando para que salgan a la rotonda de los bomberos, y bueno, y habría que ver de qué cuánto enlentecemos el otro sentido, el sentido que viene desde Punta del Este hacia el centro de Maldonado, porque cuando tú le agregas una fase a un semáforo, sí, normalmente aumentas el tiempo de detención claro. Y el otro semáforo que todo el mundo lo transgrede, que no hay giro a la izquierda, pero lo hacen igual, es en los semáforos de Avenida Córdoba, de entrada a los colegios, que no permite el giro a la izquierda, y ahí todo el mundo hace lo que quiere en esa esquina. Es un semáforo relativamente nuevo. No, pero eso es peligroso. Esa transgresión ahí es peligrosa. Sí, sí, no está habilitada. Hemos multado mucho en ese lugar. Hacemos controles. Pero, a ver, ese giro a la izquierda, inclusive hay paralelas que pueden utilizarse perfectamente y llegar al mismo lugar sin pérdida de tiempo, inclusive uh-huh. sin menos pérdida de tiempo y sin peligro. Pero bueno, hay actitudes que a veces son incomprensibles. Bien, lo otro que te quiero preguntar, el tema de las terminales, ¿está por haber una nueva licitación? Sí, ya está. Ya está comunicada y todo. Yo no sé si está promulgada, pero sí, ya se terminó el proceso de la licitación, de que nosotros teníamos que hacer de la información en la licitación de hace más de, capaz que te diría que más de una semana. Uh-huh. ¿Y cuándo empieza el nuevo ejercicio de la nueva licitación? No se ha hecho el llamado todavía. Nosotros terminamos la parte técnica de la información y todos los requerimientos que tendría que tener por parte de tránsito de esa licitación. Y creo que ya estaba para que se hicieran las comunicaciones. Bien. Jorge, lo liberamos a Juan. Sí. Yo comienzo y nosotros le pedimos un par de minutos nada más. Tenemos que liberar. Bien. Gracias, Juan. Abrazo grande para usted. Gracias. Karina. Bien, Jorge. Sí, te hemos escuchado con muchas dificultades. No sé si es un tema de conexión o un tema del WhatsApp o del supongo que del WhatsApp, de interferencias del 5G, no sé, pero ha sido bastante dramática la cosa en los últimos minutos. Sí, lo tengo clarísimo, bueno, Jorge, así que vamos a tratar de mejorar. Dale, gracias. Vamos a tratar de mejorar. Gracias. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Cambia hoy mismo.